ahí pasaba Cosas Imposibles de Gustavo Cerati. Y les quiero recordar a todos y avisarles desde el principio que hoy al final del programa vamos a estar sorteando un disco. Y ¿un disco de quién? De la banda que viene, que ya llega en un ratito nada más, Suerte de Perros. Ah, banda grosa. Sí. Tienen que escucharlo porque a mí me gustó cuando me lo hicieron escuchar. Así que está bueno. Y bueno, al final del programa ahora tienen que compartir la foto que la producción subió en Facebook. Sí. La foto que acaban de subir la tienen que compartir. El que más la comparte... Tienen que poner me gusta. Si me gusta, obviamente. En la página, ¿no? Gracias. Y claro, nada, la comparten y el que más comparta se lleva el CD de Suerte de Perros, que es una banda muy grosa que tocó en Cemento, tocó en varios lugares que llenaron. Sí. Y la verdad que hay que llenar estos lugares, que están muy buenos. Así que bueno, le ponen en me gusta en desdeabajo.dnr. Sí. Y el que lo comparta muchas veces, muchas, al final del programa vamos a sortear un disco. También se pueden comunicar al 4443-7424. Y ¿lo dijiste bien? Lo dije re bien, la primera vez que lo digo bien. Y lo pueden hacer también por Twitter. Por Twitter. Desdeabajo.dnr, ok. O por Instagram. Desdeabajo.dnr. Perfecto. Ahí está el cartelito desde abajo.dnr. Vamos, de Instagram. Los carteles. Y bueno, tenemos la columna de Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Sergio, ¿quién sería? A mí no me presentás, pibe. Perdona, Carna, no quería faltarte el respeto. O sea, tengo una amistad con Sergio, entonces quería primero presentarlo a Sergio. Son todos iguales ustedes. Perdón, Carna. Sergio, ¿por qué lo trajiste? Qué sé yo, bueno, vino conmigo. ¿No te lo podías sacar de encima? Viniste en la moto, se te colgó, me parece. Claro, lo crucé ahí, bueno. ¿Es familiar tuya? Ya fue. No, no, por suerte no. ¿Qué voy a ser familiar de este pibe? Por favor. No, Carna, no te pongas así. Ah, bueno. Que es ya Don está. Carna, ¿no? ¿Cómo? Don Carna, ¿no será? Porque no quiero decir cómo le dicen, es el viejo Carna, le dicen. Ay, el barrio. Señor Carna. Señor Carna, perdón. Y bueno, Sergio, ¿qué venís a hablar? Yo quería hacer una breve introducción a lo que es las tribus urbanas. Que por ahí, qué sé yo, lo tiran así, ¿viste? Tribus urbanas. Y por ahí la gente como que no entiende, dice... Nada, sí, son todos estos pendejos que salen ahora. Flogger, sí, son todos los pibes vagos que están todos en la esquina, ¿viste? Apareces con una pala y salen todos corriendo. Bueno, no, pero tampoco es así, no. Bueno, medio extremista. Sí, Carna medio se pasa para el otro lado ya. Y sí, los pibes de antes éramos trabajadores. Bueno, sí, pero ahora también trabajamos. ¡Ja! ¿Sí? ¿Cuándo? Y no sé, siempre. Después de la esquina. Bueno, uno trabaja de lunes a viernes. Sí, después vamos a la esquina. ¿Y los fines de semana qué haces? Y los fines de semana nos distraemos haciendo lo que nos gusta. Sí, te quisiera ver. Bueno, Carna, sí, no, tampoco vayámonos al otro extremo. Es re negativo, ¿no? Sí, no sé, encima me están diciendo lo que vamos a tenerlo todos los sábados. ¿En serio? Sí. Bueno, no, yo no vengo todos los sábados. ¿No? Dijo sí, no vas a venir. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que estar en la esquina, ¿no? Bueno, pará. No, pero bueno, levantaste en una esquina, ¿sí? Sí, pibe, pero yo lo estaba esperando a este. Lo tengo que encaminar. Bueno, Carna, no, tampoco te desesperes así. La onda es que vengamos a pasar un buen momento, nada más. Usted no es el señor que pincha las pelotas, ¿no? ¿Cómo? Usted no es el señor que nos pincha las pelotas cuando se nos caen en las casas, ¿no, señor? ¿Escuchaste, Carna? Sí, escuché, nene. No, yo no hago esas cosas. Me dedico a otra cosa. Yo solamente laburo y la familia, nada más. Hoy vine porque, bueno, me trajeron en realidad. Lo obligaron. Ah, ahora te obligaron, Carna. Ahora cambiamos, él quería venir y ahora... Está bien. Bueno, vamos a una introducción. Digamos, esto es como básico, ¿no? Se puede profundizar un poco más, pero las tribus urbanas son aquellos grupos de amigos, pandillas o simplemente agrupación de jóvenes que visten de forma similar. Poseen hábitos comunes y lugares de reunión. Digamos, puede ser los pibes que están en la esquina que comparten... Cosas. La birra. Claro, eso ya se puede llamar una tribu urbana. O los comparte. Claro, eso ya. Es por eso, eso ya ponemos nombre. Sí, ponerle nombre a la vagancia. Bueno, pará. Sí, digamos, es eso. Es esa compartir algo, tener algo en común. Claro, no quiere decir sin ponerle etiquetas todavía, ¿no? Después ya lo vamos dividiendo. Perfecto. Y bueno, después. Qué sé yo, dicen ponele. Por ejemplo, individualmente se reúnen voluntariamente por el placer de estar juntos o en búsqueda de lo semejante. Lo que hacemos nosotros. No, o sea, claro. Nosotros somos una tribu. No compartimos radial. La misma música, la misma ropa, pero compartimos la misma pasión o, sí, digamos, la misma distracción, llamémosle, claro. Por la radio, por ejemplo. Ya pasamos a ser una tribu de radio. Una tribu somos de radio, claro. Desde abajo tribu. Claro, desde abajo tribu, una nueva tribu. Y bueno, formar parte de una tribu urbana se dice, ¿no? Que consiste en buscar en los congéneres modos de pensar y de sentir similares a los propios. Compartir congénere. Una cultura urbana sin ser necesariamente consistente de ellos. Es lo mismo que, bueno, que aclaramos, que decimos nosotros. Esto es lo que dicen, ¿no? En lo que uno busca información en la red o en la web y aparece esto. Bueno, ahora dicho por nosotros, por ahí una persona mayor. ¿Qué persona mayor? Por ejemplo, yo. Bueno, sí, por ejemplo, Carna, que ya tiene sus años, puede buscar y decir, ¿qué es una tribu urbana? Bueno, ahí va a encontrar esto. Sergio, bueno. Perdón que te interrumpa, que, chicos, perdón. Sí. Carna, ¿cuántos años tenés? No se pregunta eso, pibe. Lo suficiente para saber más que vos, ¿no? Bueno, pero filoso, ¿no? Vino pirado. Está agresivo, está agresivo. Está agresivo. Y bueno, está bueno saber, señor Don Carna, perdón. Me pone nerviosa. Sí, aparte te mira como... No tengas miedo, nena. Está bueno que le dijiste Carla y no se enojó. No, es que... Entendió. En serio, no me di cuenta. No, que la banda... Está bien, está bien. Yo no se ría la vez y después me agarro la moto, me tiro. Te roba la moto, por ahí. Y bueno, en resumen, ¿no? Muy resumido, es esto. Es compartir simplemente algo en común y juntarse en un lugar, pasarla bien y nada más. Digamos, no quiere decir que tienen que ser específicamente escuchar la misma música y vestirse igual. Claro. ¿Entiendo? Es compartir algo, lo claro, mínimo que sea, grupo, otra cosa. Claro, es un grupo que se junta y comparte momentos o una sola cosa en común. Pero también creo que se ubican los que los identificamos de un cierto punto, como en su momento eran los vloggers, ¿no? Claro, por eso. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Yo por eso traje ahora una breve reseña de lo que es el punk, ¿no? El punk. Que dicen, es una tribu urbana. Y bueno, yo por ahí, qué sé yo, que uno investigó o escucha bandas de punk... Así como vos escuchás más de rock, sí, sí. O otro escucha, qué sé yo, blues, claro. Jazz, que también se puede decir que obvio. Son tribus. O Yamina que escucha chamamé. Sí, también es me una pinto, tribu. Chamamé, pibe y folclore, eso es música. Bueno, sí, también, qué sé yo, uy, Dios. Bueno, ¿me vas a dejar terminar? Sí, dale, dale, dale, apurate, dale, dale. Se quiere ir, me parece. Tengo que hacer cosas, pibe. Perdón, Carla. Claro. Che, pero pará. Acá después tomamos un vinito, yo me quedo. Ah, mirá cómo entra por ahí, ¿no? ¿El vino con soda? No, sí, el vino se toma puro, pibe. Bueno, sí, depende, qué sé yo. Ni con agua, con un juguito, soda. ¿No? Un jugo tan también, ¿no? Le podés meter, qué sé yo. ¿Cómo vas a hacer eso? Es la sangre de Jesús, pibe. Bueno, está bien, no. Bueno. Cada uno es libre de elegir cómo tomar el cómo hidratarse. Bueno, entonces, las tribus, más o menos, creo que se entiende. Claro, es para que no se asusten y claro. Que no se va a transformar en un indio, su claro. Hijo. Claro, que diga, bueno, tribu. Sí, el pibe quiere pertenecer a una tribu urbana, ¿no? O algo así, y que no se asusten y que digan, este pibe me aparece... Es claro, punk, es punk. Sí, matando es pollos en la esquina, no. Es quinje, ¿viste? Claro, un abuelo del... No. Entonces, bueno, yo voy a hacer también una reseña muy breve de lo que es el punk. Y digamos que el punk también podemos decir que no es una tribu urbana. Ah, ¿no? Y no, el punk para mí fue mucho más, ¿no? Sacando que me gusta, ¿no? ¿Qué te gusta vos si el punk es puro ruido? Bueno, no, acá voy a explicar cómo apareció el punk, que en realidad empezó como un movimiento de protesta, ¿no? Era una forma de ponerse en contra de todo lo que hacen todos, claro. Lo que hace un adolescente hoy en día, en ese momento era una manera de revolucionarse ellos contra el sistema, digamos. Claro, era una forma de ponerse en contra de todo lo que estaba pasando. Digamos, el punk también lo podemos llamar punk rock. Es un género musical dentro del rock que emergió a mediados de los años 1970. Este género se caracterizó en la industria musical por su actitud independiente y amateur. Digamos, surgió de la nada, no saben de dónde, pero bueno. De algún lado salió. De algún lado salió. Porque no, vamos igual a decir... Igual hablamos de afuera, ¿no? De acá, de Argentina. ¿No? Obviamente, claro, acá pues, yo, por y ejemplo, la... por lo poco que sé, ¿no? Digamos, sé que las que más se caracterizan bien, o que llegaron más, creo que son Los Violadores, claro. O Dos Minutos, Ataque 77, es punk. Entonces, fueron las que llegaron a la radio. Fines de los 80 hablamos para todo eso. Bueno, eso mediado, fue, claro, posterior. Por eso digo, allá, digamos, afuera, ¿no? Empezó en los 70, así, como un modo de protesta. Se basaban, digamos, con sonidos de guitarras amplificadas con poco control o muy ruidosas. Se caracterizaban por su sencillez y la crudeza del sonido amplificado. Digamos, había que gritar, se tenían que hacer escuchar. La idea era, claro, transmitir el enojo, el descontento todo medio hacia podrido, todo, ¿no?, lo que pasaba. Así que, señora, si usted tiene un hijo que se está convirtiendo en un chico punk, no se asuste si quiere poner una guitarra distorsionada, claro, ¿no? Claro, grita. Pero en realidad lo que está haciendo, claro... Es un modo de protesta. Está desconforme con algo que está fuera, pasando. Claro. Que yo creo que está bien, que todos tenemos un grado de conformidad con lo que pasa siempre. Obvio. Afuera. Bueno, es una forma de expresarlo. Digamos, la ideología en el movimiento punk... dice, bueno, la forma originaria del punk era un tipo de rock sencillo. Eso también no quiere decir que vos tenías que estar 8 años estudiando. Por ejemplo, los Ramones, que es una de las más, digamos, representativas del estilo, ¿no? Emblemáticas. Claro, digamos, ahí está, muy bien, Rolly. ¿Qué pasa, pibe? A mí no me preguntás, yo sé de punk. Upa, bueno, ¿qué sabes de punk? No sé, recién lo criticó. No, pero no sé, a ver con qué te sale, qué sé yo. A ver, carna. ¿Sabes qué son pan? Pan es lo que hacía mi vieja, pibe, que le ponía chicharrón, eso era pan. No, no, pero es punk, punk. Se escribe punk. ¿Y eso qué? No, no, no. Pan, el pan es uno solo. Bueno, está bien, sí, pero lo llevó para el lado de la comida. Sí, no entendió nada. Menos mal que no dijo punga, ¿no? No, claro. No, no, ¿qué es eso, nene? Eso no me quiero meter, ¿eh? Es para quilombo. Bueno, después, digamos, en las primeras bandas musicales representantes del punk están Los Ramones, Dead Boys, qué sé yo, bueno, podremos decir The Cramps, Misfits, Black Flag. Black Flag ya nos estamos yendo para el hardcore punk. Eso Sex ya Pistol. Los Sex Pistol es otra parte. Hablamos, todas estas bandas que dijimos son de Estados Unidos. Ah. ¿No? Y después, aparecieron The Clash, The Dubnet, Buzzcocks, The Addicts, que eso ya surgió en el Reino Unido. A mí me gustan también las bandas que salieron de ese... Que tienen como una influencia de la manera de... O sea, ¿De qué, nene, ladrón? No, perdón, carna, no quería hacerlo enojar. Pero usted me está mirando, entonces yo me pongo muy nervioso. ¿Y qué pasa? ¿Viste qué digo? Hombres eran los de antes. Bueno, dale. La manera de expresarse, me gustaba mucho Blondie. Que tiene como una esencia punk, aunque se vaya mucho para el punk. Blondie, claro, bueno, sí, está en las primeras que surgió como... Sí, sí, fue influyente en el punk, digamos, claro. Pero se fue... Se fue yendo de las ramas. Se fue al pop, sí. ¿No? Pero tenía una actitud punk, la imagen, todo. Sí, sí, sí. Y bueno, en el Reino Unido aparecieron, sí, los Pistols. Más adelante, especialmente con la aparición del hardcore punk, fue marcado, digamos, por la herencia de la actitud colectiva de Crash, que es otra banda que fue muy ícono, ¿no? Por ejemplo, se hizo presente todo el abanico del enfoque de crítica social, posicionándose, digamos, en lo político y afinidad a las campañas de protesta. Digamos, si vos investigás ya tenían un poco... mensaje. Claro, ya sí, no era que gritaban solamente no estoy enojado. Claro, sí, ya tenían una ideología. Por eso ya sé, si vos sabés o viste alguna vez Plaza de Mayo, manifestaciones, donde se junta todas las agrupaciones políticas, está la agrupación política anarquista. Eso te iba a decir, mucho, está sí, muy sí, relacionado yo, con la gente. Por de cosas de la vida, una vuelta salgo de trabajar, ¿no? Capital, y miro y bueno, todo, ¿no? Todos los partidos políticos, no nombremos a ninguno. Todos los partidos políticos, ¿no? Los comunes. Y de repente miro, epa, ¿qué he visto a toda esta gente? Y bueno, mucho toca, pan, dijiste? Mucho. Claro, yo dije, ¿quién toca? ¿Cuánto está la entrada? ¿A dónde va? ¿Qué vas a pagar vos? Bueno, chela. Bueno, y entonces miro y las banderas. Decía, Partido Popular Anarquista, claro. Bueno. Yo digo, ah, mirá. Y ahí investigué, ¿no? Porque uno es ignorante hasta claro. que estudia. Y hay que reflexión, uno es ignorante hasta que estudia. Entonces, eso te enseñó Carna, ¿no? ¿Eh? Te lo enseñó Carna eso. Yo no, yo le enseño cosas mejores. Yo sé que hay que estudiar, pero también hay que aplicarlo en la vida. No solamente para probar y decir, tengo el analítico. Bueno, sí, es muy importante. Sí, pero también hay que tener actitud de trabajo, pibe. Estos pibes de ahora terminan y se quedan ahí en la esquina. ¿Sabes que me distrae mucho a este señor? Como que tiene tuco en la barba blanca. Sí, no. Sí, como no, que me distrae. Sucio. ¿Qué comiste, sí. Carna? ¿Qué voy a comer, pibe? Un guiso. Ah, bien hace calero, calor hoy para el guiso. De campo. Hace calor hoy, Carna, para el guiso. Que va a ser calor. Parece pibe. Que está como transpirado. Trajo ahí un sí. tupper, está ahí afuera. ¿La tupper. Producción tiene el tupper del Carna? ¿La producción tiene el tupper del Carna con el guiso? Pásamelo, por favor. Todavía está tibio, ¿eh? Pueden comer, ¿eh? ¿Gastó 15 pesos en el guiso? No, por favor. Mucho menos. Alto guiso. Mucho menos. Bueno, entonces, estábamos con los Spistols y que habías visto un partido político con muchos punk. Claro, bueno, sí. A lo que voy, que el punk, digamos, vamos a hacer eso, vamos a aclarar de que no es solamente grito, no es gente que se viste diferente, ¿no? Es una ideología, es un modo de vida. Esto es el punk rock, digamos, del surgimiento y de... El contemporáneo, digamos. Claro. Después, bueno, lo que se ve en la calle, ya uno no lo maneja, ¿no? Obvio. Pero bueno, nada, es eso, es aclarar de que empezó como una idea... de protesta, así como acá también, qué sé yo, a ver, Gonzalo, ayúdame, no sé, Pedro y Pablo, podemos decir que sí. era de protesta. Sí, sí. Bueno, León Gieco es de protesta. Sí, bueno, sí. Tal vez si uno investiga, te traducís un par de letras de bandas de punk, vas a poder encontrar ideas o coincidencias, digamos, entre estas bandas de acá, que fue una forma diferente de protesta con las bandas de afuera, ¿no? Es un poco también decir, bueno, vamos a abrir un poquito la cabeza, ¿no? Sí, sí, y sí. Cambiar sí. la idea. Sí, saquemos de que no son un montón de pibitos pintados de negro gritando, sino son gente que tiene un ideal. Que tiene un ideal. Por eso es muy, por ejemplo, qué sé yo, la filosofía del punk se puede resumir en hazlo tú mismo o hazlo a tu manera. Dicen wow. que, claro, esas son... Vos si ves, hay un símbolo que usan muchos punkies, muchos punk, ¿no? Que significa eso, hazlo tú mismo. Por eso ellos se crean su ropa, se fabrican sus parches. Todo contra el capitalismo, básicamente. Claro, es eso, es estar en contra de lo que hacen todos, sí. de no ser uno más, marcar una diferencia. Creo que tendríamos que ir ahí nosotros, ¿no? Eso. Sí. ¿A dónde querés ir? ¿Qué se quieren hacer? Che, bueno, escuchame, hacé las cortas, pibe, dale, llévame, me tengo que ir. Bueno, nada, espero que se haya entendido un poco y me voy porque estoy. La próxima no. La parte tiene sí. un olor. Olor a hombre, nene. Bueno, está bien. Nada, fue muy resumido. Pero espero que se haya entendido, ¿no? Sí, sí, fue lo básico. No, sí. Podemos hablar una introducción. Toda la tarde, ¿no? De un sí. solo estilo de música. Pero bueno, es así eso. Que señora, no se asuste, no les van a sacar el plumero, no es un indio, es una tribu urbana. Y estuvimos hablando de los punk. De los punk, lo único que quiero decir acá, que hay un afán del Carna ya. O sea, sí, hay un afán. Sí, sí, acaban de poner. Sí, contame. Aguante Carna. O sea, yo no. No hay fanáticos nuestros. O sea, acá dice de Sandra claro, Lina Quintero. Pibe, la gente se da cuenta del que sabe y el que no. ¿Qué querés? No, no, no. Acá la señora pone... Son? Manía de ponerle nombre a todo. Tribus urbanas hubo siempre. Los tangueros, los rolingas, los chetos. Aguante Carna, dice. Ah, la mierda. Muy bien, muy bien. Eso. Que sabe. ¿Vos querés que diga una tribu urbana? Entonces, sí, eso era una tribu. Los tangueros, pibes, machos. Bueno, está bien. Vamos a mandar un saludito. Sí, sí, sí. Gente de afuera de España. Sí, ¿puede ser? Alejandra de España, también a Mercedes y a Denise, nuestras tres fans desde España. Sí, sí, tenemos fans de todos lados. O sea, Carna tiene una fans, nosotros tenemos varios, y de España, no tenemos. Mirá, no tenemos fan de acá, tenemos de España. De España, perdón, Carna, no quería. Es la primera vez que vengo, imagínate después, pibe. Voy a ocupar tu lugar, es obvio. Venga, no, bueno, no. Renunciamos no, todo. No lo traigo más. No. Bueno, vengo solo, ¿qué te crees? Ya sabes dónde queda. Sí, ya está. Claro, Sergio, te hago una pregunta. ¿Elegiste algún tema o lo eligió Carna? Elegí, ya que estábamos hablando, elegí un tema de Sex Pistols. Sex Pistols. ¿Querés pronunciarlo vos? O lo pronuncio yo y que después nos rete producción. Como quieras. The Anarchy in the UK. Perfecto. Bien, aplausos. Vamos con Sex Pistols. Nos vemos. Chau, chau, chau, chau. Chau.